ayer me encontré con Juan, pero tan flaco y era obeso. Yo le voy al barraíta, que me lo crucé una tarde, pero el tío tan chiquitito que yo seguía muerto de hambre. A los pies de la comparsa, mi casa.